Vamos a apelar para hablar un poquito de economía, de estas flexibilizaciones que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Siempre apelamos a Carlos Heller, que en forma muy didáctica siempre nos aporta otra mirada y no a veces tan catastrófica como algunos apuntan. Carlos, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buen día, gusto de saludarte. Lo mismo para mí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Bien. Preocupado como sí, todo el mundo. Como todos, ¿no? Obviamente. O como buena parte del mundo. Sí. Algunos festejan. Algunos festejan, sí, lamentablemente, ¿no? No sé qué festejan, ¿no? Y bueno, pero es así. Río revuelto, ganancia de pescador. A ver, este dato de inflación, Carlos, 6,6, que es un poco más alto que se esperaba, ¿no? Es un golpe duro porque, efectivamente, yo te estaba escuchando, marca el no cumplimiento de los acuerdos. Claro. Porque esta es la cuestión. Exacto. Hay políticas basadas en acuerdos y hay actitudes que no se corresponden con esas políticas. Yo vengo insistiendo permanentemente con este tema de las causas de la inflación, que no son para nada las que históricamente se han esgrimido para explicarlo. La emisión monetaria está contenida. El año pasado la emisión monetaria fue menos que la mitad de la inflación. El tipo de cambio se ajustó por debajo de la inflación. Los salarios registrados lograron empatarle y los otros perdieron con la inflación. Las tarifas vienen por detrás. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan esa inflación más allá de la especulación y las expectativas? Por lo que pudiera pasar, él seguro que va a haber una devaluación y me cubro, él cuando tenga que reponer seguro que me van a cobrar más caro y entonces aumento, y toda esa cosa que se instala como irremediable, irreversible e inevitable, y que hace que todo el mundo actúe preventivamente, y en esa actuación preventiva nos encontramos con esto. Cuando vos, al que colaboran, desde luego las consultoras, los analistas, etcétera, tirando todo el tiempo nafta en el fuego. Marzo va a ser peor que febrero. Sí, sí, ya lo anuncian. Te lo instalan y ya claro. Lo están diciendo. Sí, sí, por eso, justamente, te van creando. Y así esto, es. Para mí me parece fundamental esto que vos también decís, que yo coincido. Los propios empresarios que no cumplen con el aumento de precios y que han aumentado 6, 7, 9% por encima de lo pactado, ¿no? Que era 3,8. 3,2. El gobierno tendría que pensar. Sí. Porque el ministro de Economía dijo bien cuando anunció el último acuerdo de precios justos, dijo, el ingreso al acuerdo es voluntario, pero el cumplimiento es obligatorio. Claro. No lo dijo exactamente con esas palabras, pero dijo esa idea. Es decir, una empresa puede no aceptar entrar al acuerdo, pero si entra, cuando firma es para cumplir, no es para salir en la foto. Claro, claro. Entonces, creo que el gobierno tiene que actuar con mayor energía en los no cumplimientos. No estoy hablando de nada. Nadie podría reprocharle al gobierno que sancione con energía a aquellos que no cumplieron lo que firmaron y acordaron que iban a cumplir. Carlos, Juan Estrasnoy te consulta. ¿Qué, ¿cómo te va? ¿Qué implicaría actuar con más energía desde tu punto de vista en esos incumplimientos? Bueno, todo lo que tenga como herramientas legales la Secretaría de Comercio y las distintas instancias del gobierno, aplicar multas, clausurar, tomar aquella medida que efectivamente sean sanciones a cualquier incumplimiento. Es decir, si vos pasás la velocidad cada que se puede circular, te ponen una multa. Sí, y sí, te exacto. Quitan puntos y te sacan el registro. Sí, ahí si no hay normas o las normas no son para cumplir, no hay manera que se pueda funcionar. Exacto. Sí, sí, ahí es como que falta una reacción más contundente de la Secretaría de Comercio Interior, es decir, como no hicieron hace... porque después si no tenemos chivos expiatorios. Yo digo, pero la semana pasada estuvieron muy bien porque... La gravedad de la situación y las instancias que corresponden incrementar la, sí, la aplicación de las medidas correctas. Claro, pero digo, hace dos semanas estuvieron muy bien, denunciaban en San Martín el Jumbo que no solamente desabastecía, sino cumplía, constataron, fueron y lo clausuraron. Así bueno, es. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Porque si no, estás permitiendo. Quejarse, no. Porque las quejas tienen que ser ante arbitrariedades, uh-huh, pero si te sancionan porque no cumpliste lo que te comprometiste a cumplir, bueno, tenés que aceptarlo y además corregir. Es imperioso, insisto, porque todos los datos de la economía marcan que la macroeconomía ha avanzado en un ordenamiento importante. Hay cosas por resolver, pero se está en el rumbo adecuado y es por donde hay que resolver las cuestiones. Y hay que evitar lo que nos quieren presentar como inevitable, que es el shock antiinflacionario. Yo repaso los diarios a la mañana y por todos los lados chorrea bueno, lo que se viene si cambia el gobierno es una fuerte devaluación y un fuerte ajuste, y entonces sí, ahí se va a ordenar. Claro, se va a ordenar cuando los precios sean verdaderamente inalcanzables, porque el problema en la Argentina, claro, todavía está funcionando el sistema de las paritarias, uh-huh, y hay recomposición, aunque sea con atraso y aunque sea, uh-huh, insuficiente. Pero si metes una gran devaluación y de hecho devaluás el valor del salario, uh-huh, claro que vas a frenar la inflación, porque va a bajar, obvio, el consumo de una manera, claro, drástica, obvio, y esa baja drástica del consumo va a generar, exacto, un freno. Pero, exacto, eso es recesivo, y cuando uno dice recesivo, no hace una apreciación técnica, está hablando de lo que le va a pasar a la gente, exacto, a la gente de menos recursos, claro, a la gente que se va además a quedar sin trabajo, porque cuando hay menos demanda, hay menos necesidad, uh-huh, de oferta, y entonces las empresas reducen personal. Uh-huh. Hoy tenemos el número más alto de personas trabajando registradas en la Argentina desde que se lleva el registro, o creo que desde el año 2010 o algo por el estilo. Dentro, uh-huh, de eso hay gente que no gana lo que tendría que ganar, gana por debajo de lo que debería ganar y demás, pero evidentemente hay una recomposición y es por ahí, es lo, total, que hay que sostener y es lo que hay que defender. Totalmente. Si perdemos eso, el costo, uh-huh, que se va a pagar en calidad de vida va a ser gravísimo, y eso va a generar tensiones y va a generar un montón de cosas, y por eso estos muchachos están anunciando que si ganan van a aplicar toda la mano dura que haga falta para poder cumplir con lo que saben que inevitablemente generaría reacciones sociales. Totalmente, totalmente. Ayer ya se los dijo Patricia Bullrich a los empresarios. Así es. Totalmente. Eso estoy hablando. Así, de forma clarita, y dijo, y no me vengan con piquetes porque los pasamos por arriba, porque aparte... lo están anunciando. Carlos, por último, se flexibilizaron las condiciones del fondo por primera vez, ¿no? Y ahí hubo durante la semana un comunicado de la Cámpora, ¿no? En contra de esto y diciendo que la democracia bien gracias, ¿no? Por esta flexibilización y todo lo que da. Sí, a ver. Vamos a decir una cosa. Primero, para que no haya duda, además yo lo dije 200 veces, pero no, nunca es suficiente. No hay acuerdos buenos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no hay que hacer es entrar con el Fondo Monetario Internacional. Acá el pecado, el crimen, es los 45 mil millones de dólares que se tomaron. A partir de ahí estamos en un problema. Cuando yo digo no hay acuerdos buenos, digo los gobiernos, nuestro gobierno, tiene que pelear por lograr el acuerdo menos malo posible. Y yo creo que en eso se trabaja y se trabaja bien. Y quiero hacer un comentario que se dice poco. Cuando se firmó el acuerdo en marzo del 2022, hace exactamente un año, mirá a la velocidad que van las cosas, hace exactamente un año, marzo del 2022, se incluyó en el memorando este párrafo, puesto por la Argentina, que se ve además por los sujetos, como está redactado. El párrafo 11 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras dice: nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales. Esto no tiene antecedentes en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Fue una cláusula preventiva que nuestro gobierno logró poner. Insisto, creo que no tiene antecedentes en acuerdos con el Fondo. Y que abrió la posibilidad de que en esta revisión trimestral la Argentina dijera, bueno, sequía, todo lo que está pasando en el mundo, etcétera, etcétera. Ustedes nos están pidiendo una acumulación de reservas y nosotros queremos redefinir ese compromiso porque estamos en dificultades, porque no vamos a tener las exportaciones previstas y porque hay complicaciones. Y efectivamente, apoyando en esa cláusula, se logró esa revisión, que es un alivio desde el punto de vista del cumplimiento de los acuerdos. Yo creo que inmediatamente la Argentina tiene que ir por otra revisión de la que no se está hablando y que hay que instalar. En marzo del año pasado, cuando se firmó el acuerdo, hace un año, la tasa a la que se pactó este crédito era, creo, 1.19 anual. Producto de la suba de tasas de interés de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, como resultado de la guerra y de sus políticas antiinflacionarias, etcétera, etcétera, hoy la tasa de ese crédito está en el 4.35. Claro. La diferencia entre 1.19 y 4.35 son cerca de 1.500 millones de dólares por año. Pero además nos siguen multando por el crédito que nos dieron. Con sobrecargos. Claro, pero con un agravante. Los sobrecargos ahora ya no son del 2, son del 3. ¿Por qué? Porque según el esquema del fondo, cuando un país durante más de 36 meses mantiene una deuda que sobrepasa la deuda que podría tener según su cuota de participación en el fondo, sube un punto más. Es decir, que tenemos 3 puntos de sobrecargo, que son otros 1.500 millones de dólares aproximados, digo los números, 3 puntos que subieron las tasas desde el 1.19 al 4 y pico por la suba de las tasas internacionales. Tenemos casi 3.000 millones de dólares año de aumento o de costos que no deberíamos estar pagando al Fondo Monetario por este crédito, entendiendo que el crédito es algo que la Argentina tomó y debe devolver, pero lo debe devolver en condiciones no fundan al país. Y me parece que es una próxima consigna que nuestro gobierno y el equipo económico tiene que tomar con fuerza, que es la renegociación del costo de ese financiamiento. Y son todas cosas que van a aliviar, porque si se alivia ese costo del financiamiento, también se mejora la situación fiscal. Si hay que sacar 3.000 millones de menos de dólares para pagarle al fondo, obviamente que eso es un alivio y que permite que se atiendan otras cosas y que haya menos tensiones y que se pueda cumplir con lo que hay que cumplir, que son con las necesidades de la gente. Bien. Carlos, gracias como siempre, muy claro. Un abrazo. Un abrazo. Carlos Heller, ¿eh?